Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Les damos y nos damos la bienvenida desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, la edición número 37. ¿Cómo están mis compañeros? Muy bien, súper contenta de estar en este lugar. O sea, es que a mí me encanta esto de sacar la radio a la calle, me encanta. Sí, estar en contacto con la gente. Que verlos, que verlos y que nos vean y que no sea por tele. Sí, seguro. ¿Cómo anda usted, Valera? Bien, muy contento con la feria. Yo con la feria tengo un enganche muy particular de hace muchísimos años. Sí. Así que venir acá es como estar en casa, recorrer, saludar gente. Está buenísimo. Es muy bueno. Pero usted no pasó por la peluquería como Noran Chart, ¿eh? Sí, yo pasé, pero ustedes no se dieron cuenta. me distraje. No se dieron cuenta, lo cual... Están comiendo, qué buen pancho que está comiendo ahí. Dios mío, qué envidia, quiero estar ahí. Bueno, hay gente que dice que vienen a comer acá. A la rural se va cuando están las vacas, ahí sí se van a comer. Pero acá también. No, acá también, comen cosas ricas. Comer rico. Sí, señor. Yo me acabo de tomar un cappuccino esperando esto, pero espectacular. Bueno, estamos muy contentos, de verdad. Ustedes saben que esta edición de la Feria del Libro viene un poco como preparado el ambiente con la presencia de hoy de la conferencia magistral de Mario Vargas Llosa, que es uno de los extraordinarios narradores, pero que también es un hombre que viene a hablar para la derecha la semana que viene en una reunión de la derecha internacional en en un hotel de Retiro. Digamos, y ahí van a decirlo la derecha liberal, digamos, va a decir lo suyo. Hoy no sabemos, ojalá que hable de literatura, porque es maravilloso escuchar y leer a Vargas Llosa sobre literatura. ¿Y sabes cuál es mi mayor deseo? Que hable de lo que hable, nosotros demostremos cuánto de respetuosos somos del pensamiento ajeno, cuánto de la necesidad y la posibilidad de que cada uno diga lo que quiera, porque si nosotros sabemos lo que hacemos, lo que pensamos y hacia dónde vamos... Ladran Sancho, está todo bien. Sí, ahí está, sí. Ladran Chancho. Ladran Chancho. Él ya dijo que iba a votar en Perú, no por Kiko, no por claro. Sino por el. Sino por Ollanta Humala. Ollanta Humala porque no quiere volver a prestigiar la derecha explícita. Bueno, la tenemos un poquito lejos a Grace, está en la radio. ¿Cómo va, Grace? Hola, buenas tardes a todos. Un placer escucharlos, se los escucha muy bien. Y la Feria del Libro es una fiesta cultural para todos los argentinos, para Latinoamérica. Y tenerlos a ustedes de embajadores es un privilegio. Bueno, nos nombraron embajadores, muy bien. Ahí está. Pero muy bien, hay mucha gente ya, aunque está despertando la Feria del Libro, apenas se inauguró oficialmente ayer. Pero hay mucha gente. Ya hay mucha gente. Así que supongo que se va a ir llenando a medida que corran las horas. Estoy seguro que cuando termine Argentina tiene historia hoy, ya va a estar toda la multitud acá. ¿Querés que le digamos a la gente dónde pueden encontrar las actividades? Porque además de que nosotros les contemos todo lo lindo que vamos a tener acá, nosotros vamos a tener cada día un escritor, un pensador, un intelectual compartiendo la mesa con nosotros, y lo que tiene el plus es que la gente lo va a poder ver entonces en vivo y en directo. Los invitamos a que vengan a acompañarnos aquí a la feria, que abre de domingos a jueves de 14 a 22, los viernes y sábados es hasta las 23. Los menores de 12 años acompañados por adultos entran gratis. Y algunos de los más espectaculares escritores que van a pasar por la feria van a estar acá en Argentina Tiene Historia. Eso. Grace, le decimos a los oyentes cómo se comunican con nosotros. Cómo no, estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué nos vamos a ocupar hoy en Argentina Tiene Historia? Está todo desquiciado, no puedo más. Le enamora a la más linda y después se va. cuando vamos a buscarle, Nico, él ya no está. ¿Y quién va tiene la culpa? Chenta y cuajar, acá jata, bombero, acá jata. Chaque, chaque, bombero, acá jata. Cabezudo con el bombero, acá jata. Chaque, chaque, el bombero, acá jata. Y pasando a la información nacional, nos comunicaron que el chupacabras ya llegó a nuestro país. Pero escuchemos todo lo que este animal raro hace. Chupa por aquí, chupa por allá, exprime por aquí, exprime por allá. Peludo por aquí, peludo por allá, vuela por aquí, vuela por allá. Cuidado mis amigos, no nos vaya a asustar, este animal raro que acaba de llegar. Cuidado mis amigos, no nos vaya a asustar, es el chupacabra que acaba de llegar. Cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día, llorona. Cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. El tema del día. En Argentina tiene historia. Seres mitológicos de la Argentina. Además de los millones que habitamos, de carne y hueso que habitamos este país, el país está también poblado de centenares de criaturas fantásticas, monstruos bondadosos que nos protegen de distintos males, pero también ogros que se comen personas. Apariciones a las que tememos, pero con un terror infinito. Todas esas construcciones que son realmente creaciones culturales, colectivas, anónimas. Vamos a visitarlos hoy, vamos a Sala de Monstruos hoy. Y tenemos un invitado especial, un especialista, un hombre que ha reunido 500, información sobre 515. Me quedé corto, criaturas fantásticas, 515 seres sobrenaturales. Exacto, se llama Adolfo Colombres, es antropólogo, abogado, un especialista realmente en nuestras creencias populares, y nos da mucho placer que abra nuestra temporadita en la Feria del Libro junto a nosotros. ¿Cómo te va, Adolfo? Bueno, gracias por la elección. Pensé que era una pasada breve, pero ahora me dicen que tengo que estar una hora. Hoy vamos con nosotros nada es breve. Con hombres. Yo digo... No, también no hay que me queje, al contrario, más bien. Yo digo, uno se pasa la vida haciéndose preguntas sobre el mundo que nos rodea. ¿Cómo empezó todo? ¿De dónde venimos? ¿Hay una inteligencia superior que explica y a lo mejor gobierna esta compleja realidad? ¿Estamos sujetos a un destino que ya está escrito? ¿Por qué el tiempo todo lo cambia? ¿Hay algo después de la muerte? Bueno, ¡epa! ¿Cuánta pregunta? ¿Qué va a salir, el viernes? Justamente esas décadas de preguntas que uno se va haciendo cuando no tiene nada que hacer, no, se las hace en muchos momentos. Y de pronto, estas preguntas también se las han hecho pueblos ancestrales, pueblos que han habitado estas tierras desde hace miles de años. Y me parece que el hombre indicado para preguntarle sobre eso es Adolfo Colombres. ¿Qué relación hay entre esas preguntas que uno se hace sobre el todo, sobre la realidad y los mitos? Bueno, empezar por una cosa que nombraste al final, que es el hecho que el mundo después de la muerte, ¿no? Lo que nos aguarda después de la muerte. Yo este año voy a publicar un libro que se llama Imaginario del Paraíso, ensayos de interpretación, ¿no? Que es, más o menos los investigué también en las bibliotecas de Europa, porque había poco, pero más o menos es un recorrido por todo el mundo para hablar de todo, decir qué es lo que sueñan las culturas para después de la muerte, en lo cual entran desde la historia de las religiones, filosofía de las religiones, por un lado es antropológico, filosófico y también estético, porque a veces son aproximaciones como el tema de los mitos del mar del sur, etcétera, la prefiguración del paraíso, todo eso, ¿no? Y bueno, y yo me daba uno de los puntos de partida de ese libro, es que es como diciendo, dime lo que sueña y te diré quién eres. O sea, uno ve lo que sueñan las culturas para después de la muerte, ¿no? Y encuentra, claro, da la caracterización, la belleza poética, por ejemplo, de la tierra sin mar de los guaraní, y de pronto toda esa cosa, se podría decir, miserable del paraíso cristiano, ajá, de cómo se fue retirando, ¿no?, el paraíso cristiano, por ejemplo, que hay algunos teólogos de la Edad Media hablaban de que duró un solo, que a Adán le habían introducido el paraíso a las 9 de la mañana, después le había hecho dar un paseo, digo, para que vea qué lindo es, cuando se durmió le sacó Eva de las costillas, después que a las 4 ya empieza a actuar la serpiente, a las 5 ya pecó. ¿A esta hora qué empezaba? Sí, así algún teólogo, y se mantuvo durante gran parte del medioevo esa idea, ¿no? De modo que a las 5 que ya pecó, a las 6:30 viene Dios y lo ve que se están tapando las vergüenzas y dice, bueno, estos tipos han pecado, no han comido el fruto del árbol de la ciencia. Además, que lo primero que tendría que desear un Dios a sus hijos, como nosotros, a nuestros hijos, es que coman del árbol de la ciencia. Sí. No que sean tontitos toda la vida, ¿entiendes? No. Bueno. Y sin embargo, es tan duro el castigo que lo mande un arcángel que los expulse a ellos, a toda su generación, y no contento, y por las dudas a alguien se le ocurra querer volver a ese paraíso, lo empezó a evaporar. Pero explícame una cosa, ¿por qué nuestros pueblos construyen monstruos? En algunos casos, ogros temibles, en otros casos, monstruos que nos protegen. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, aquí hay muchas maneras de abordar esto. Hay criterios funcionalistas, entonces, que plantean que, es decir, que van a cumplir una función determinada, o sea, supongamos, si quieren que los chicos no se escapen de siesta, entonces le dicen, no, que ahí está el pombero en el bosque, entonces se lo va a llevar, o la vieja de la bolsa, una serie de temores. Y no solo, también incluso a las mujeres, ve que hay muchos seres mitológicos que hablan de seres que raptan a las mujeres, también porque las mujeres, ciertamente, que son más vulnerables. El rapto, en tiempos así muy antiguos, ¿no?, o de las tribus, el rapto de mujeres era una práctica muy común. Sí. Adolfo, ahora, hay en eso que vos decís un criterio de disciplinamiento, entonces, en cualquier... Sí, no, bueno, por eso creo que es una visión un poco racionalista. Si sí, se quiere, por eso, pero te quería hacer otra pregunta, y es sí, la de, por un lado está el disciplinamiento. Es cierto, que por lo que pone límites desde un lugar que, como no lo podés explicar... Ahora, ¿qué pasa con la otra? Cuando habla de la trascendencia, cuando estos mitos tienen que ver con aquel lugar al que queremos llegar, eso es como más, bueno, idílico. De queremos llegar o del que venimos, y yo creo que hay algo más profundo que de dónde uno viene y a dónde uno va, claro, ¿no?, que la construcción del sentido. Exactamente. ¿No? Que es un tema, se podría decir, filosófico, que está muy relacionado también con la estética. Justamente el viernes voy a dar una conferencia de la Facultad de Arquitectura para muchas aulas que se van a juntar, que le he llamado el tiempo y la condensación. Ahora, de lo sagrado, ¿no? ¿Qué es la construcción de sentido? Acláranos para el oyente. Bueno, es decir, el hombre es un animal de sentido. Es decir, lo que Nietzsche hablaba de que la existencia humana es una cáscara vacía y que el hombre, la tarea del hombre es crear los sentidos, crearlos y mantener esos sentidos. Y la creación de esos sentidos, ¿no? Es decir, uno encuentra que, no, es decir, como hay gente que vive en desiertos, ¿no?, o en el Sahel, en zonas muy pobres, y construye, o los bonas, por ejemplo, en lugares también inhóspitos, ¿no?, y construye imaginarios hermosos, es decir, lleno de temores, por un lado, porque lo sagrado tiene, por un lado, la seducción, y por otro lado, el temor, que a veces puede llegar al terror, ¿entiendes? Es decir, aquello que te saca de la vida cotidiana, de la vida natural, imprime. Si un bosque es sagrado y hay espíritu, entonces uno entra en un bosque casi estremecido, ¿no? No es como pasearse por un sojal, digamos. Entonces, en un mundo, digamos, donde se está produciendo una acelerada desertificación del sentido, y no hablemos de cualquier mundo, nuestro país concretamente lo están arrasando, el 60% de la tierra, ¿no?, está ya sembrado de soja, de tipo, ¿no?, que talan un árbol porque el árbol molesta. Todas las referencias culturales, todos los tatuajes que hizo la cultura a lo largo del tiempo, las toponimias, ¿no? Por ahí hay algún lugar que tiene, digamos, un hombre lindo, venado tuerto, y de pronto no encuentra ningún venado, no encuentra ni un pájaro tuerto, ¿entiendes? O sea, esta cuestión de la tarea del hombre de construir los sentidos, bueno, los sentidos que van desde todo, por ejemplo, ven las estrellas y no saben quién las puso ahí, entonces inventan un mito, a veces son en el Chaco, hay mitos hermosos del origen o las mujeres estrellas. Es hermosísimo toda esa mitología, ¿entiendes? Entonces ahí combina la poesía a través del relato que estremece. Yo a veces paso en cursos, ¿no?, una película de Rouge, ¿no?, que se llama La Casa de León con Arco, que está en el Sahel, en el Níger, ¿no? Y como un lugar pobrísimo, con árboles muy espinosos, tipo las, ¿no? Y cómo esto, pues, han creado toda una cuestión enorme, que hasta cuando cazan al león le con flechas envenenadas, mientras el león muere, le están cantando grandes ditirambos, exaltando el valor del león, exaltando el valor del cazador, ¿no? Y ve cómo el económico, la alimentación, porque después el león se lo comen, todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo establecen que no, que el león es un buen, cumple una función muy positiva de matar a los animales que están enfermos, viejos. Claro. Pero como dice, si mata animales jóvenes y más de la cuenta, entonces ya como rompió un pacto, entonces, pero no son ellos los peules, por ejemplo, sino que había otro pueblo que creo que son descendientes de los gaos, ¿no? Adolfo, ya me aterrorizaste, ya estoy con mucho miedo. Déjame respirar un cachito, recuperarme del temor de estos seres mitológicos argentinos. Vamos a seguir en unos instantes, ¿qué te parece? Está bien, sí. Seguimos con Adolfo Colombres, entonces, hablando de las criaturas fantásticas que los argentinos de siempre han inventado. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. Comienza espacio publicitario. Cortitas de la historia. En 1956 se planeó convertir al barrio San Telmo en una zona comercial. Para ello se dictó una ordenanza prohibiendo cualquier obra nueva en dicho barrio hasta que se definieran los nuevos códigos urbanísticos. Cuando cambió el gobierno en 1958, se descartó el proyecto. Pero no se derogó dicha ordenanza. Gracias a esto y a los impulsores de la defensa del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, San Telmo sufrió muy pocas modificaciones, por lo que su conservación se debe en gran medida al afán de destruirlo. Seguimos hablando con nuestro invitado desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, la edición número 37. Seguimos conversando con el antropólogo Adolfo Colombres sobre seres fantásticos de la Argentina. Sí, Santiago. Yo le quería hacer una pregunta a Adolfo con respecto a los pueblos originarios argentinos, más sí, específicamente. Porque usted había hablado antes del paraíso terrenal, y quería que nos contara un poco sobre los mitos dentro de los pueblos originarios de los primeros seres, o sea, de la iniciación. No sé si acá también hubo o hay dentro de la mitología, nuestra mitología, paraísos terrenales, y cómo se diferencian o cómo se parecen a los clásicos europeos. Bueno, primero que quería hacer un mapa del asunto, ¿no? O sea, de los 515 que tengo de Sacramento registrados, ¿no? Hay 400 son, pertenecen a los sectores indígenas, ¿no? Y de los cuales más de la mitad al área chaqueña, ¿no? Ajá. Y 113 a los sectores, digamos, podemos decir mestizos, ¿no? De los cuales 51 en el NOA, 49 en el NEA y 13 en el resto del país. Muchos de esos del resto del país, o que son generales, por ejemplo, las brujas, etcétera, ¿no? El, sí, el diablo, que es una, todo eso son más bien, tienen una amplia difusión, ¿no? Eso por un lado. Después, tenemos en el ámbito de los dioses, hay dioses principales, yo creo que son los creadores, tienen, casi todas las culturas tienen, no hay esa tendencia politeísta que a veces la iglesia adjudica a las regiones indígenas. Ajá. ¿No? Siempre hay un dios creador, ¿no es cierto?, que hace todo, a veces no hace el mundo, lo que diferencia es que no es tan omnímodo, o sea, que hace absolutamente todo, siempre se deja algo para que sea completado por dioses secundarios o por héroes civilizadores. Pero hay un dios principal. Siempre hay un dios principal. Sí. Entre los Tobacatá, por ejemplo, que tiene una palabra parecida para los otros grupos, digamos, guaycurúes, ¿no es cierto? Pero todos sí, casi todos, algunos, por ejemplo, los mapuches hablan de una tetralogía, ¿no? Que incluso da una imagen interesante del humano, ¿no? Porque digamos, el hombre adulto, ¿no?, la mujer adulta, y el hombre niño y la mujer niña, ¿no? Ajá. O niña, incluso adolescente, ¿no? Como cuatro facetas, ¿no? Entonces esa tetralogía forma, que es mucho más, en ese sentido es mucho más explícita que la Trinidad, ¿no es cierto? Porque nadie entiende qué, claro, hace el Espíritu Santo, claro, ahí, ¿no? Sí. El Padre y el Hijo se lo entiende. Se lo entiende, sí, clarísimo. El Espíritu Santo, fuera de seducir a la Virgen, no sé qué hizo. Pero en ese caso no hay un Dios principal en esa tetralogía, ¿o sí? No, es decir, los dos formas, es igual que la Trinidad, son cuatro y uno. Eso. Claro. ¿Sí? Pero al margen de eso, pues vienen otros seres que han ido creciendo en la mitología mapuche, que venían más bien del sector incaico, ¿no? Como Antú y Cuyén, por ejemplo. Antú es que viene de Inti, Sol, ¿no? Se ve la similitud, ¿no? Y Cuyén también se parece a Quilla, que son los dioses. Han tomado un poco de fuerza, ¿no? Porque eso quería mostrar también que en el mundo, en las mitologías no son estáticas, ¿no? O sea, el mundo... No están, pero para hay, siempre hay una... Es decir, hay mutaciones, hay seres que se van fagocitando a otros. ¿Por qué? ¿No? Por esto de que si en la medida en que el mito es un paradigma, ¿no? El paradigma no es... ya el mismo Borges hablaba de que aborrecía la cópula y los espejos, dice, porque multiplicaban de un modo innecesario el número de los hombres, ¿no? Y aquí los mitos en ese sentido son rigurosos. Cuando alguno... Es decir, cuando tres, si hay tres personas, tres elementos, seis mitológicos que defiendan a los guanacos, termina quedando una. La Pachamama, por ejemplo, se fagocitó a muchos. Claro. Ahora, porque es más universal. Santiago te preguntaba sobre el paraíso. ¿Hay algo equivalente al paraíso cristiano en las creencias de los pueblos originarios de acá? Sí, ¿Y hay un pecado también? No, el concepto de pecado no tiene nada que ver con América, ni con África. Es un invento del cristianismo que fue al gran mercado de los símbolos, que era el Medio Oriente, y eligió los peores. ¿No? Bueno. Entonces, decir, no, aquí, por ejemplo, hay cuestiones interesantes, porque un grupo chamacoco, que no es de Argentina, sino de el Chaco paraguayo, ellos hablaban de que antes ahí el cielo estaba muy cerca y casi había un árbol así que le permitía unir el cielo y la tierra. Y entonces lo que uno veía... lo que nosotros llamábamos cielo era como el piso, digamos, de ese paraíso. Entonces ellos subían por ese árbol y era un lugar así fantástico, que había muchos árboles, abundancia de comida, etcétera, ¿no? Y alguna gente se iba a ese cielo, tipo incursión, pero lo curioso es que nadie se quedaba ahí, ¿no? Es decir, si uno analiza, por ejemplo, no solo el hecho de que, por ejemplo, sobre 525 creo que solamente hay 54 seres que se los puede decir que son celestiales, pero la mayor parte de esos 54... tienen el domicilio en el cielo, pero andan por aquí. Andan por abajo. Uh-huh. Porque aquí está la diversión. Entonces se van. Claro. Ven el caso de los orishá, que se monta sobre la fila dos santos, ¿no? O los ritos de posesión, tanto hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Espíritu femenino que se apoderan de lo masculino o masculino de lo femenino. ¿Cierto? Que lo más común es eso último, ¿no? Sí. Claro. Entonces, eso es toda la mitología negra. Claro, hay principio del mal. Que ha sido el Supai, por ejemplo, ha sido sincretizado, ¿no? Entonces, otra cosa que llama mucho a la... Bueno, sí, no quiero distraerme con esto del paraíso para terminarlo. Entonces, encontramos esa cuestión que, por un lado, van y vienen, pero no se queda, nadie va a hacer su casita ahí, ¿entiendes? Es decir, hay eso de que que 400 de los 525, ¿no es cierto? 515, ¿no? Creo que son 446, ¿no? De los 515... No, están censados los dioses, las criaturas fantásticas por acuerdo Adolfo al último Colombre. Censo. Por eso habla de 400 de los 525. Y sacar hasta porcentaje. Es un censo de criaturas fantásticas. Entonces, digamos, es curioso que 446 vivan, ya sea en la tierra o en el agua o en el mar, en el último caso, pero en el mar poco, generalmente son los lagos, ríos y tierra, o sea, la superficie, ¿no? Abajo hay solo 12 que habitan en el inframundo. ¿No? Uh-huh. En una, dos solo de los 12. Por eso uno de ellos, porque hay una los matacos que hablan de Ajat y Ajatax. Ajat sería como el señor de las tinieblas y Ajatax serían todas las especies de policías del señor de las tinieblas, que en una novela que vi que no, que se llama la estirpe de Kedok, ¿no? Que junto como la historia del universo prácticamente comprima en cinco generaciones, ¿no? Uh-huh. Aparecen ahí como casi como una especie de parábola de la dictadura militar, ¿no? Como este señor de las tinieblas a un personaje finalmente que anda siendo barrabasada, lo captura y lo obligan a cumplir ese rol de vivir en el inframundo, diríamos, y salir a hacer matanza o matar a gente buena, diríamos, ¿no? Ajá. Bueno, pero eso en relación para creo que es importante apuntalar el carácter horizontal, terrenal, que incluso uno lo ve en todas las danzas, tanto de América como de África, ¿no? Uno analiza las coreografías europeas y analiza las coreografías de América y de África, la idea de elevación no la va a encontrar. Ahí nadie pega un salto hacia arriba como queriendo elevarse. Todos, la posición que toman es posición de afirmación sobre la tierra. Claro. Y los dioses, por ejemplo, los dioses del candomblé y los dioses afroamericanos, cuando termina la fiesta no se van al cielo, se meten en los árboles, viven en el bosque, en los árboles, en las ceibas. Bueno, esto tiene mucho que ver con los druidas también, ¿no? Sí. Digo, es también otro lugar donde los bosques y el asentamiento es en los lugares físicos. Esto porque en parte para la desmitificación del cielo, porque todo el mundo quiere ir al cielo y nadie se pregunta a qué. Es que el cielo al final el cielo es aburrido. Y sí, aburrido, y es un, me hace acordar un poco ese concepto también de lo cósmico que tienen a veces en la India, ¿no? Que es como un vaciamiento de cultura. Es decir, cómo se sorprende que quizá la cultura más exquisita del mundo tiene una filosofía que niega la cultura. Exactamente. Claro. Ay, qué lindo para desarrollarlo cuando volvamos. Exactamente. Pero también queremos ver en unos instantes el tema de si en el fondo son más civilizados los pueblos politeístas, los que tienen muchos dioses, que aquellos pueblos que hablan de un único dios posible y que después bueno, han conquistado y matado en nombre de esa verdad. Claro, el tema es ese, ¿no? Que los grandes crímenes le hicieron justamente con el monoteísmo, no el positivismo. Sí. Claro, bueno, vamos a verlo dentro de un ratito, nomás ahora llegan las noticias de Radio Nacional, después Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias. Se está juntando mucha más gente en la Feria del Libro, es muy placentero para nosotros sentirnos tan acompañados de verdad. Y vamos a seguir con Adolfo Colombres, antropólogo, quien censó a más de 500 criaturas fantásticas de la Argentina. Ahora las noticias entonces. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cebrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué alegría poder estar en la Feria del Libro. ¿Usted leyó un libro alguna vez? Dígame. Pero claro, Catita, por supuesto que he leído libros. Ay, Saman, entonces si está en librero como dice, lo voy a poner a prueba. Mire, yo le nombro el libro argentino y usted me dice de qué se trata. Bueno, muy bien, acepto, Catita. Ay, mire, empecemos. Por ejemplo, tenemos El dueño de los muebles, de Bioy Casari. No, Catita, en principio se llama El sueño de los héroes. Ay, mire, tenemos otro. El que se llama Los siete mocos. No, Catita, es Los siete locos. Ay, bueno, Pepe, usted porque seguramente tampoco leyó ese libro que se llama Historia de Coloco y de Lana, ¿no? No, Catita, es Historias de Cronopios y de Fama. Ay, pero usted se piensa que yo no me doy cuenta de lo que hace. Me corrige los nombres para no decirme de qué se tratan los libros, porque seguro que no leyó ninguno. Catita, me parece una barbaridad lo que está diciendo. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro con nuestro invitado del día, que es el antropólogo Adolfo Colombres, autor, entre otros libros, de Seres Mitológicos Argentinos. Adolfo, vos tenés una historia alrededor del personaje de San Martín y un mito que anda por allí. Sí, es un mito muy curioso, ¿no? Porque habla que el mito de Medgoye entre los Toa, ¿no? Que es Medgoye cumple una doble función. Por un lado, eso que me preguntaban al comienzo, Catá, antes de crear el mundo, o una vez creado el mundo, lo manda a Medgoye, ¿no? A que bueno, explore un poco para averiguar de qué manera puede vivir la gente que él va a crear, ¿no? Entonces, él ve el tema de la alimentación, en ese aspecto actúa como héroe civilizador, ¿no? Que trae la cultura. Pero entonces, una vez que ya eso es estudio preliminar, digamos, se crea la humanidad y bueno, y él queda como un director o que le va enseñando a la gente cómo comer, lo que las cosas que son venenosas, lo que sirve, etcétera, ¿no? Eso en el hilo tempore, digamos. Pero hay un segundo Medgoye que se confunde con el tiempo histórico, pues ellos lo piensan, lo cuentan ya no como mito, sino lo cuentan como parte de una historia, diríamos, ¿no? En el cual lo relaciona con otros caciques que sí han existido, ¿entendés? Amigo Che. Pero cuentan, bueno, de que los blancos, los españoles, nos dicen ellos, ¿no? Los españoles vinieron, por donde se refería más bien a los criollos, ¿no? Ya, porque ya era tiempo del siglo XIX, digamos, ¿no? No de la colonia, ¿no? que los colonios, con la época ya, digamos, de la conquista del Chaco, que incluso fue en la segunda mitad del siglo XIX. Claro, entonces, claro. Bueno, ellos dicen, como fueron derrotados y no querían que los derrotara cualquier milico, dijeron que estaba al frente del ejército español o argentino, digamos. Argentino, sí. Por ahí ellos lo llamaban españoles, los mapuches también, hasta el día de hoy casi hablan de españoles, ¿no? Venían dirigidos por San Martín. Entonces, bueno, según San Martín los vence. San Martín ya había muerto hacía tiempo en la realidad. Ya había muerto, sí. Entonces, San Martín, bueno, los derrota, ¿cierto? Bueno, y lo captura, diríamos, a Medgoyen. Uno dice, hay como dos versiones. Una que dice que lo encadena, lo manda en un barco que va bajando por el Bermejo, hacia el sur, ¿no es cierto? Y al llegar al mar, la idea era tirarlo al mar, lo envuelven en una especie de bola de cuero y lo tiran al Medgoyen al mar. Y bueno, y supone que murió, que ellos dicen que no murió y que cada vez que hay asonadas, revoluciones, olivos en Argentina, dicen que Medgoyen que anda dando vueltas por ahí haciendo de la suya. Pero es una versión que no interesa tanto. La otra versión que me parece exquisita, incluso que da en el núcleo de significado, eso porque en el mito, si uno táctico de lo así, en lo que el mito está narrando, ¿no es cierto? Puede pensar, verlo como maravilloso, pero cuando uno ve atrás un poco y lo codifica o descodifica, se encuentra que es perfecto, que está dando grandes lecciones de vida, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, fíjese cómo coincide de alguna manera, cómo explica el destino de San Martín este mito, ¿no? Entonces, San Martín lo derrota a Medgoyen militarmente, pero a su vez conversa con San Martín Medgoyen y le convence de la justicia de su causa. Y San Martín se da cuenta que la justicia está al lado de ellos, ¿no es cierto? Abandona el ejército, se va con Medgoyen a andar por los montes ahí, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando mueren, los dos se van al paraíso Toba a recibir a los que mueren. Entonces, fíjense, si esa ida a San Bolón, hubiera sido mucho más bello que San Martín hiciera eso, sino que fuera ahí a Bolón Sumer, a estar tantos años exiliado sin hacer prácticamente nada. Y que no fue su cielo. Y se da cuenta que es lo mismo, porque está el tema de la decepción, saber que, ¿no es cierto? No, por supuesto que San Martín hizo todo especialmente las campañas de los Andes, todo eso, la liberación, libertar al Perú, bueno, todas esas cuestiones desde ya, ¿no es cierto? No, él nunca aberró de eso, ¿no? Es decir, a lo sumo, bueno, sí, se distanció más bien del gobierno porteño que casi le hace abortar la campaña, porque le invito que más volvió. Aún, tuvo excelente relación con pueblos aborígenes, okay, San Martín. Sí, claro. Sí, hasta se habla de su madre, bueno, etcétera. Entonces, eso que se habla en parte de la madre aborigen, y por otra parte, y ya algunas cosas que ya dijo en Mendoza y su relación en general con los pueblos indígenas, ¿no? Y también el hecho de la decepción, no digamos de la decepción por su campaña, repito, sino la decepción de su relación con Buenos Aires, que nos hizo perder Uruguay, el Alto Perú y Paraguay, ¿entiendes? Claro. Por su actitud arrogante. Está hermoso el mito, sí, que San Martín es precioso. Haya ido al cielo con el cacique, que juntos... Además que un ser extraño, juntos. Porque Medgoyen por un lado es un elemento histórico, pero por otro lado está ligado al origen mismo de los tiempos. Claro. Entonces eso lo remonta de pronto a San Martín al hilo tempore. No, es maravilloso. Claro. Es mucho mejor el hilo tempore que Buenos Aires. Que Hollywood se haría una fiesta con los seres fantásticos argentinos. Pero ojalá no se meta nunca con eso, porque ya están, por favor. Están corrompiendo todo. Van a sacar millones y van a que van a A ver si lo sacas después como un super dibujito de los japoneses. Pero lo que sí hizo esto, sin embargo, no tuve mayor éxito de venta, un uruguayo, ¿no? Que hizo 10 historietas. Él encontró mi primera versión del libro Seres Sobrenaturales, la cultura popular argentina, ¿no? Y él es un tipo de teatro, pero también le interesaba la historieta y se conjuntó a Brescias, juntó a varias personas importantes que lo ayudaron, hasta un tipo que vivía en Londres que le hizo algunos dibujos, ese tipo cobraba $5,000 el dibujo, él se lo vio gratis y todo. Y publicó unos 10 revistas en el cual, por ejemplo, bueno, hay un personaje que se llama Adolfo, porque él nunca me había visto, solamente había visto el libro, no hay ninguna foto mía, pero me imagino con anteojo, yo antes usaba anteojo, ¿no? Pero ya no, pero en ese momento sí, bueno, y me estaba con anteojo y como antropólogo que llega con una especie que en vez de ser tucumano era santiagueño, Y ahí, bueno, es, que tiene un hermano que era hijo un poco de, por un pacto que había hecho con el diablo, era el Miquilo este. Entonces, como que al principio el Miquilo casi se carga a este hermano que venía de Buenos Aires, ¿no? Y después se ponen juntos para poner, por un lado, la antropología y por otro lado, la fuerza medio bruta, ¿no? Para resolver como si fueran policías del mundo para casos sobrenaturales, ¿no? De casos policiales en los cuales intervienen factores sobrenaturales. Entonces, claro, empiezan a recorrer el país convocado por montones de situaciones extrañas que se dan. Hay tres que tienen que ver con la Patagonia, por ahí el otro que tiene que ver con el NEA. Es muy interesante, pero es decir, tuvo un premio por ahí también de la Secretaría de Cultura. Pero ¿cómo no se llama? ¿Se acordás el nombre? Él se llama. Pucha, bueno. Ya te vas a acordar. Vamos a unos anuncios y sí. Después nos vas a contar qué es lo más cerca que estuviste de una criatura fantástica. Ah, bueno. En un ratito nomás seguimos con Adolfo. Ahora con nosotros tres. Claro, por ejemplo. En un ratito nomás seguimos. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Para ser más precisos, digamos, puede hablar con felicidad de la materia de que se nutrió esa experiencia. Contar las historias o las ideas o los hechos de que se ocupó en el intento de expresarlo. Eduardo Mallea, 1965. Para pedir si el antropólogo que está hablando en el programa de Nora dice, ¿puede reiterar la charla que va a dar en la Facultad de Arquitectura? Bueno, espero que puedan pasarlo. Buenas tardes, mi nombre es Roberto. Este es un mensaje para el programa de Alperín y Compañía. Y quería saber si el entrevistado que tienen ahora, en este momento, es el mismo autor, el mismo Adolfo Colombre, de la colonización cultural de la América indígena. Si es así, le mando un gran abrazo. Buenas tardes y sigan adelante. ¿Sos el mismo o hay un homónimo? No. Nora, con respecto a la pregunta de arquitectura que le hice. Esa, la charla en arquitectura. Sí, es el viernes 29, la charla en la Facultad de Arquitectura a las 5 de la tarde. No, se van a juntar varias cátedras y el título, como le decía, era el tiempo y la condensación de lo sagrado en el arte, ¿no? Como tiene que ver con la construcción del sentido, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? El día 29. Sí, frente a un proceso de vaciamiento del sentido que se está dando y como que es como un regreso para mi juicio en todo el programa del Homo sapiens, ¿no? Para mí hay una mutación antropológica, no solo un proceso de colonización cultural, ¿no? Ay, explícalo un poquito más. Espera que nos diga el día 29 en la Facultad de Arquitectura, ¿a qué hora? A las 5. A las 5, perfectamente. ¿Y vos tenías otro anuncio? Tenía otra, pero anuncio, sí. Quería decir que Colombres va a estar presentando el domingo 1 de mayo a las 19:30 su libro Nuevo Manual del Promotor Cultural en la sala Adolfo Bioy Casares con Jorge Aimeta, Ricardo Santillán Güemes y, por supuesto, va a estar Colombres. Sí. Pero queríamos retomar lo que vos estabas hablando acerca de la antropología de los dioses. Bueno, primero la otra pregunta era de la colonización cultural de la América indígena. Sí. Sí, ¿no? Claro, soy el mismo. Soy el mismo. Pero también falta decir que desde los 10 años soy escritor de ficciones, o sea, no que la antropología fue una cuestión que nunca me programé, nunca fue un objetivo mío convertirme en esto, ¿entendés? O sea, siempre he sido y nada más que un escritor, creo, más allá de los otros títulos o cosas que pueda haber hecho. Ahora, en mayo voy a presentar también una nueva novela en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y Adolfo, ¿puede ser justamente eso de ser escritor primero que antropólogo lo que hace que tus libros tengan un contenido literario altísimo en el medio y la ciencia se haga mucho más fácil de entender? Además que, bueno, a mí el término, la palabra antropólogo tampoco me gusta mucho, o sea, porque yo creo que aquí la concepción que se tiene es más dentro de la línea, digamos, de anglo-norteamericana, que es una antropología descriptivista. Exacto. Que yo digo de vuelo gallinacio, ¿no? Y a mí me interesan mucho los procesos simbólicos, porque el hombre es un animal simbólico en sí, ¿no es cierto? La razón no es más que una aspiración humana que no termina de concretarse, porque cada vez la irracionalidad es mayor, si no vaya a ver qué están haciendo con el mundo, y no hay ninguna razón que pueda defender eso. Es la barbarie. Lo que hablo por eso a veces de agrobarbarie que se estaría dando aquí en Argentina. Ajá. También, ¿no? Entonces, sigue en ese aspecto, bueno, quería... Sí, me entré en el tema de la antropología, quizás sin darme cuenta, en un principio... ¿no? Trabajando en apoyo a los grupos indígenas cuando recién surgieron estos movimientos en los años 70, y después, hasta cierto punto trabajé en la antropología social y después ya me pasé a la antropología simbólica en el terreno del arte, de la literatura. Exacto. Del cine, etcétera, y también en este aspecto del mundo simbólico en general, ¿no? Esto tampoco cuando hice la investigación al volver de muchos años fuera del país para volver a ser argentino, diríamos, me puse a estudiar historia y mitología, imaginarios argentinos, bueno, y se me ocurrió ahí, porque estábamos fundando una editorial, hacer ese pequeño libro, Seres Sobrenaturales, que son eran desechos del material de esa novela. Yo le quería hacer una pregunta sobre este libro en especial y sobre esta edición de Seres Mitológicos Argentinos, que no es nueva. Porque está ilustrada por un ilustrador muy especial, que no es uno cualquiera, es Carfatti. Carfatti. Que Carfatti. A veces se firma como Fatti, con el seudónimo de Fatti, sí. Porque tiene mucho que ver la línea de él, me parece a mí. No sé si fue elegido por vos. No, lo eligió BBC en su momento, le decía, ¿no? Pero creo que encaja perfectamente con esa idea del ser imaginario. Sí, además que hay otra cosa en los dibujos de él, que casi 90 dibujos que tiene, si fuera hecho con el mismo estilo sería insoportable, por más bueno que fuera ese estilo, ¿no? Y sí. En cambio, si fuera un estilo muy lineal, 90 dibujos así aburren, ¿entiendes? Sí, en cambio, sí. Hay algunos que trabajan, cada uno tiene técnica diferente. Entonces, eso lo creo que lo es interesantísimo. Un libro bello, es un libro hermoso. Y además que no avanza, deja siempre alguna cuestión irresuelta para no. Sí, tampoco sí. Hace, porque no se puede ponerle fronteras a esto. Por eso digo que encaja muy bien con los personajes. Me preguntabas, bueno, el tema este de la antropología de lo extraordinario, ¿no? Es decir, me acuerdo de unos muchachos del CONICET, ¿no? Me vinieron a verme porque estaban investigando el tema de las luces malas. Dentro del CONICET investigar sobre eso parece medio raro. Y por supuesto era una cuestión fronteriza, ¿no? Y yo les conté un caso, ¿no? Bueno, hablando de eso, bueno, la antropología de lo extraordinario no es estudiar los seres mitológicos, sino algo que parece que está... es diferente o ligado a eso, ¿no? Surge, por ejemplo, un día que yo andando a caballo por la selva de Tucumán, con un hombre que era esos hombres que tienen saben perfectamente qué suelo pisan, que no incluso ni chupan, que son muy, muy serios en su trabajo, en sus horarios, en todo, que por lo que se conocen las plantas, los animales, todas las tareas, etcétera, ¿no? Esos emergentes claros de una cultura, ¿no? Y bueno, él andando, yo le preguntaba por la fauna que andaba por ahí, y en cierto momento me acuerdo que ahí era el ámbito de un ser sobrenatural, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, estoy con la cabeza ahora. Uh-huh. La Barchila. El Barchila. El que era el ámbito del Barchila. Entonces él me dice que sí, ¿no es cierto? Le pregunto si lo había visto. Me dice que sí, me habló que lo había visto 3 veces. Y estábamos por los mismos senderos del monte, incluso en cierto momento dice, lo vi aquí, apareció así, se fue para allá, me miró en forma rara, como diciendo, no te metas conmigo, yo no me meto con vos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y ese hombre me hablaba del Barchila como me hablaba de los cerdos del monte, como si hubiera visto unos chanchos salvajes, ¿se entiende? Con naturalidad. Entonces digo, ¿con qué criterio yo le voy a decir, este hombre está borracho, etcétera, ¿no? ¿O entonces, con qué criterio no existe? Claro, entonces yo me preguntaba que cada cultura establece una frontera entre lo ordinario y lo extraordinario. Y me da la impresión de que nuestro racionalismo nos dejó cierta miopía, por lo cual se extienden, hay una frontera que lo llaman de no man land, digamos, una frontera que es una tierra de nadie, ¿no? En la cual es prácticamente no, es decir, no vemos, no podemos explicar. A veces yo andando por ahí por el mundo, he visto cosas que no aceptaba, ¿entendés? Yo puedo ver tipos que están caminando sobre vidrio o que le ponen fuego 10 minutos y no se quema, ¿no es cierto? Porque están en trance o por lo que sea, ¿no? Cuando la química orgánica dice que el fuego descompone un tejido. Pero ese tipo no lo descomponía nada, ¿entiendes? Le pusieron fuego a las manos, los pies durante 10 minutos con velas, qué sé yo, y no tenía ninguna quemadura, ¿entiendes? Entonces uno ve y no puede encontrar una explicación porque ya está formateado, por más que le interese o estudie los mundos simbólicos, está formateado de otra manera, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces, eso, el tema de la antropología, lo extraordinario, que nos proponíamos incluso hacer un libro, pero después quedó ahí porque yo no, ¿no? era de estudiar en diversas culturas dónde se sitúa, claro, esa frontera, digamos, un tema muy interesante y bastante inexplorado hasta el día de hoy. Sí. Una pregunta te quería decir, la gente tiende a pensar que son pueblos originarios, a veces se piensa que están en un estado de atraso y por eso se creen los seres fantásticos, pero hay palabras que en nuestra sociedad, incluso en la radio, no se pueden nombrar sin provocar terror. El ofidio no se puede nombrar en la radio porque se supone que trae mala suerte. Entonces, nosotros vivimos inmersos en creencias y a veces pensamos que es una cosa de pueblos primitivos. Sí, no. Bueno, eso todo el pensamiento occidental, prácticamente el mismo, ¿no? Hegel ya lo veía, que el mundo del mito era cosa del preclásico, ¿no? O lo ligaban a una mentalidad mágica que sería anterior a la religión y después también la religión anterior al pensamiento científico, ¿no? Cuando vemos, es decir, el mundo del mito es un mundo de una gran racionalidad, pero no es una racionalidad, exacto, científica, sino es una realidad, racionalidad antropológica y filosófica, ¿entiendes? O sea, exacto, cuando uno entra en el mundo simbólico, que es el mundo de la cultura, del lenguaje, de todo, se está valiendo de paradigmas, sin ellos no podríamos entender nada del mundo, ¿entiendes? Es decir, puedo vivir sin razón, pero no puedo vivir sin imaginario, sin creencia. Sentir. Y lo primero que hay que hacer si uno quiere comprender es no juzgar que una cultura pueda ser superior a otra. Tuvimos el placer enorme de abrir nuestra temporadita en la Feria del Libro, realmente desde el Estudio Radio Nacional aquí en la Sociedad Rural, con la presencia del antropólogo Adolfo Colombres. Aunque él no le guste mucho lo de antropólogo, es un antropólogo, ha hecho un trabajo fantástico realmente, y este libro alrededor del cual hablamos hoy es uno de sus libros, Seres Mitológicos Argentinos. Te agradecemos muchísimo por habernos visitado. Bueno, gracias a ustedes por todo. Muchas gracias, maestro Colombres, todo lo que he aprendido con usted a lo largo de mis estudios. Le voy a decir. Enterate. Argentina tiene historia. Grace, ¿nos estás cuidando allí toda la casita? Así es, aquí está todo muy en orden, pero especialmente escuchando al profesor Colombres, ha sido un placer escucharlo, lo hemos disfrutado mucho también aquí. Bueno, la pasamos muy bien realmente en este primer día en la Feria del Libro. Hay cada vez más gente en la feria, de verdad. Nora. Sí, yo quiero hacer una invitación muy especial, porque le van a entregar el diploma de personalidad destacada de los derechos humanos a una mujer que es de todos nosotros, pero que además es de nuestra casa, porque es columnista en uno de los programas de Radio Nacional. Personalidad destacada de los derechos humanos a Tati Almeida. Fantástica. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esto va a ser el lunes 25 de abril a las 18 horas en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160. ¿Quién lo entrega? La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la persona de la legisladora Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria. Bueno, es del equipo, Tati es del equipo, la queremos mucho. Tati está ahí, está haciendo. La tenemos acá además en la Feria del Libro, qué fantástico, de verdad. Bueno, nos estamos yendo y les vamos a contar de qué se va a ocupar mañana Argentina Tiene Historia, que nuevamente seguimos transmitiendo desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro. Qué hermosa princesa que anda por allí, ¿eh? Sí, con una mariposa pintada en la cara, que es una maravilla. Es hermosa. Bueno, mañana en Argentina Tiene Historia, el tema es cultura, identidad y desigualdad, con la visita del antropólogo Alejandro Grimson, autor del libro Los Límites de la Cultura. Mañana entonces el invitado es Alejandro Grimson, aquí en Argentina Tiene Historia. Nos vamos, ustedes saben que llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de Pasión Nacional. Jorge. Chao. Mañana, sí, Graciela. Quiero agradecer, y por supuesto ustedes, dos mensajes, el de Susana González de Caseros y el de Nicolás de Capital Federal, que felicitan y agradecen esta comunicación desde la Feria del Libro. Bueno, y también para Karina Brunelli, que anduvo por acá y nos dejó un saludo. Se va juntando gente querida, gente conocida, oyentes también. Ahora, así yo soy una ambiciosa, Jorge, yo quiero que se junte mucho más. Así que mañana los esperamos en vivo, que estén acá acompañándonos a las 4 de la tarde. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Argentina tiene historia, ediciones especiales desde la Feria del Libro hasta el 9 de mayo. Nuestros compañeros van a estar allí transmitiendo en el stand de Radio Nacional, así que los invitamos para que nos sigan acompañando y les recordamos que nuestro teléfono es como siempre el 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail para dejarnos mensajes. Ustedes nos pueden escribir en cualquier momento del día y nosotros al otro día estamos ya recibiendo esos mensajes a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y también tienen nuestro blog para dejarnos mensajes y poder bajar programas anteriores, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nos encontramos mañana. Argentina tiene historia. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias. Quédese en la radio pública Maipú 555, Capital Federal y todo el país.